A. Sandra. Yo soy Sandra y soy una persona muy golosa. Cuando compro mi alimento preferido, lo pido de tres gustos: chocolate, pistacho y stracciatella. B. Antonio. Yo soy Antonio. A mí lo que más me gustan son las legumbres: garbanzos, judías, judías verdes, lentejas. C. María. Yo me llamo María. Lo que más me encanta es el pescado, en especial la lubina y la trucha, pero también el atún. D. Sergio. Yo soy Sergio. A mí lo que me encanta son los postres, porque soy muy goloso. No puedo resistir a cualquier tarta, natilla o flan que vea delante de mis ojos.